En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Construyendo Puentes de la Fundación Puente Alto Puede Más. Grandes temas de conversación, interesantes invitados y lo que tu amigo, auditor y auditora quieres escuchar. Dejamos con ustedes a su conductor, Javier Soto, y nuestra amiga Soledad Barría. Adelante, Javier. Hola a todos los vecinos y vecinas que nos escuchan nuevamente por Radio Puente Alto. Bienvenidos a un nuevo programa de la Fundación Puente Alto Puede Más. Bueno, en esta ocasión tenemos el retorno de la doctora Barría acá al programa, así que le damos un fuerte aplauso. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días a usted, a Javier, a Juan Carlos aquí en la conducción del programa y a todos y todas las vecinas que nos están escuchando. Un saludo también porque supimos que estaban ahí nuestras amigas y amigos del MAC, ahí del negocio donde muchas veces almorzamos, ¿no es cierto?, en Santa Elena con Domingo Tocornal. Así que un abrazo para ellos también. Y a toda la gente que nos escucha también, ¿eh? A todos y todas. Bueno, un agrado tenerla acá nuevamente. Muchas gracias, bueno, acá estoy de vuelta. Exactamente, así que bueno, en este programa vamos a hablar sobre contingencia, sobre actualidad, y para eso también abrimos los canales de participación que tenemos acá en la radio, que es el teléfono, es el 228727871, lo repito, es el 228727871, o a través del Facebook, que es Radio Puente Alto 107.5, para que participen y puedan enviar preguntas o comentarios, lo que ustedes quieren. Para la idea es hacer un feedback entre lo que vamos a conversar y lo que ustedes opinan o piensen. Quizás, Javier, partir dando una explicación de por qué estaba ausente. Obvio. Usted habla de qué es el retorno. En realidad, yo trabajo también en la Universidad de Chile y este primer semestre me tocaron hacer muchas clases. Por lo cual no había podido estar presente muchos de los días jueves en que la fundación ha seguido con estos interesantes temas. Así que muy contenta porque ahora ya se están terminando los alumnos del primer semestre y espero poder seguir viniendo, asistiendo al menos a la mayor parte de las audiciones. La verdad es que el contacto con los y las vecinos y vecinas acá de Puente a través de la radio es una cosa muy importante, así que los llamo a participar. Comencemos con los temas que tenemos en tabla, porque el primero sería, queremos conversar acerca de lo que fue este evento, que son las primarias que se efectuaron el domingo pasado, en donde votaron más o menos 1.800.000 personas, y hablar un poquito de lo que fue de la concurrencia acá en Puente Alto. No sé, doctora, usted tal vez quiera... Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que vamos avanzando en nuestra democracia. Antiguamente es cierto que había habido primarias. Todos nosotros recordamos que, por ejemplo, para cuando se iba a presentar la presidenta Bachelet hubo primarias, ¿no es cierto? También lo hubo en la derecha, pero no eran primarias legales. Ahora hay una nueva legislación política que permite que estas primarias sean organizadas por el mismo servicio electoral. Uno puede decir se portaron bien, se portaron mal, pelear, no sé qué, pero igual el hecho de que se haya organizado yo creo que es un avance. Es un avance en democracia y es un avance de que haya habido por lo menos dos conglomerados que hayan llevado sus candidatos a una definición popular. A mí me parece que eso es un gran avance para el país y creo que hay que saludarlo. Desgraciadamente, la coalición en la cual yo me siento representada no estuvo presente. Yo creo que ese es un gran daño. No es cierto que tuvimos el no haber hecho primarias. Desgraciadamente, hay dos candidatos, pero van a ir a la primera vuelta, como es el caso, ¿no es cierto?, de Guillé y de Carolina Goich, que van a ir a la primera vuelta y no fueron a primarias, como yo creo que debió haber sido. Pero en todo caso, a mí me parece que el hecho que existan primarias legales, el hecho que sea el servicio electoral el que organiza, se podrá perfeccionar, hay ha habido falla, habrá que volverlas a hacer. Me parece un punto muy importante de un proceso de vuelta a la democracia del país. En segundo lugar, yo creo que efectivamente la derecha, y especialmente en Puente Alto, tuvo una votación importante. Acá el apoyo hacia Manuel José Osandón fue mucho mayor, ¿no es cierto?, que en otras partes del país. Y por cierto que aquí en Puente Alto arrasó, podríamos decir, respecto a los otros candidatos derecha. Para dar un dato como para complementar un poco lo que dice la doctora, acá en Puente Alto votó cerca del 20% del padrón, que eso es bastante, ¿eh? 70.000 personas aproximadamente. De estas 70.000 personas... Perdón, para ponerlo en contexto, yo quisiera recordar que para las municipales votaron 100.000 apenas. ¿Eh? Exactamente, entonces un poder de movilización importante en base a la elección anterior. Bueno, como les comentaba, 20% del padrón, lo que viene a ser 70.000 personas, de los cuales 55.000 aproximadamente votaron por el candidato Osandón. Entonces igual es un movimiento importante de gente acá en Puente Alto que vota por Osandón. Que vota por Osandón y que se diferencia del voto más clásico de la derecha, que es el de Piñera, ¿no? Donde está el proyecto más clásico derechista, más neoliberal, por así decir, es el de Piñera. Y Osandón, por ejemplo, ha señalado algunos elementos como que defiende la gratuidad universal u otro que se parecen más, un poco más a los de la nueva mayoría de alguna manera que a lo de derecha. Así que bueno, yo creo que Puente Alto sigue planteando que no es estrictamente de derecha y que es importante seguir incluso conversando. Incluso más, a Osandón le fue inversamente mejor en las áreas, por ejemplo, donde existen mayores comunas populares, por ejemplo, La Pintana, Pedro Guerra Cerda, Pudahuel, San José Maipo, Pirque. Porque no es la votación clásica de la derecha, efectivamente. Entonces, igual es una derecha popular, por decirlo así, tal vez, no una derecha clásica como dice usted. Entonces, es una votación que hay que ver si es endosable a lo que es Piñera. Es muy difícil, ¿no? Pero claro, ese es el punto de lo que pasa ahora en esta... En estas conversaciones que están teniendo en este momento. Entonces hemos visto a Osandón pololear ahí por los diarios. Exacto. Distintos candidatos. Y otro punto importante que es el voto chileno en el extranjero. Bueno, muy importante. Esa es parte de la nueva legislación que yo creo que es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo vamos avanzando con estos procesos en una verdadera redemocratización que se va a ver reforzada a finales de año porque por primera vez vamos a tener elecciones sin el sistema binominal, en que ya no se van a... porque usted hasta ahora votaba por un diputado o por un senador y sabía que salían uno y uno. Mm. Ahora, acá en Puente Alto, vamos a poder votar por uno, pero van a salir siete. Exacto. Van a porque ser siete se candidatos. Se amplía la base electoral y va a haber entonces una verdadera selección de las mayorías, porque antiguamente lo que pasaba es que independientemente que hubieran mayorías de uno, mayorías de otro, siempre salían uno y uno. Y ahora, en noviembre de este año, usted va a poder votar y van a haber un abanico mucho más grande de nuevos agrupaciones políticas, porque el otro elemento que hay que decir de las primarias es la emergencia del Frente Amplio. Exactamente. Yo creo que se establece una nueva fuerza política que es el Frente Amplio, se consolida de alguna manera con esta votación de primarias entre Mayol y la Beatriz Sánchez, en que gana bastante holgadamente Beatriz Sánchez, ¿no es cierto? Una candidata mujer. Pero probablemente con un poquito menos de votos de lo que se hubiera esperado, sobre todo que en esta elección no había candidato a la nueva mayoría. Entonces muchas de las personas cercanas a la nueva mayoría podían verse tentadas de participar en la primaria y votar entonces o por el Frente Amplio o por Osandón para que no salga Piñera, en fin. Hay alguna gente que yo conozco que había señalado eso. Yo creo que es un error, pero en fin, la libertad, ¿no es cierto?, exige. Pero entonces, en noviembre de este año, vamos a tener elecciones en las cuales no solamente van a estar representados los candidatos a presidente, sino también a diputados. Aquí, en Puente Alto, no elegimos senadores en esta oportunidad, no nos toca. Se eligen solo diputados. Diputados que ya no van a ser dos. Exacto. Porque hoy día son dos. está Pérez por la derecha y Andrade, ¿no es cierto?, socialista por la nueva mayoría. Y se va a elección, pero se funden distintos, el distrito es más grande y se eligen 7. Entonces seguramente va a haber candidato y de la derecha y de la nueva mayoría, probablemente en varias listas, y probablemente el Frente Amplio también, y de otras agrupaciones políticas como Igualdad, en fin, y otros. Para complementar un poco lo que dice la doctora, por el Frente Amplio votaron 327.000 personas aproximadamente a nivel nacional, ¿ya? En Puente Alto votaron 7.314 personas, que igual es una votación que no deja... Importante, que no deja de ser. Y también decirles que ahora, como decía bien la doctora, existe un nuevo panorama político porque se abre el espectro de los candidatos que pueden existir. Antes, como decía ella, efectivamente se elegían 2 personas acá en Puente Alto y el distrito lo componía Puente Alto, La Pintana, San Pirque. José de Maipo y Pirque. De ellos se elegían dos políticos, 2 diputados para que vayan a representarnos al Parlamento. Ahora, con la nueva reforma, ya se elimina el binominal y ya hay una nueva elección que es en base proporcional. A un sistema proporcional. Bueno, en base a eso se eligen 7 diputados. Porque se agregan comunas, sí. Porque claramente se agranda el distrito a las comunas que acabamos de mencionar. Además se agrega La Florida. Entonces, en base a eso se agregan más diputados. ¿Por qué? Porque la democracia requiere de mejor representación. O sea, había gente que decía, ¿por qué? Además, se amplían los diputados. Pasamos de 120 a 150 más o menos. Pero no es mucho, claro. Pero bueno, la gente alega, ¿por qué? Es que es por una cosa muy simple. Además, porque hay que desempatar. Entonces, por eso es que ahora se eligen 7. No se elige un número par. Aparte, más de desempatar, también lo importante acá es que se van a ver representadas fuerzas minoritarias. Exactamente. No solamente va a estar la nueva mayoría y la derecha, sino que también van a haber otras fuerzas como el Frente Amplio u otros que también van a estar representados. Que van a poder elegir sus propios diputados y ejercer un poder para poder ir conduciendo, ¿no es cierto?, las políticas del país. Entonces, Juan Carlos, tenemos para esa pregunta. Sí, buenísimo. Muchas gracias, estimados allá en Estudio 2. Felipe Lago nos dice, hoy un gran saludo para ustedes. Preguntan a la doctora Juan Carlos cómo ve ella el tema de que la nueva mayoría no haya participado de las primarias y cómo le afecta la irrupción del Frente Amplio desde el punto de vista político. Bueno, es un poco lo que había estado planteando, ya lo había señalado, es una gran pena, ¿no? Yo creo que es una lástima efectivamente que la nueva mayoría no haya participado. Desgraciadamente Carolina Goic señaló que no iba porque quería ir directamente a la primera vuelta y eso entonces deja un solo candidato, no puede ir, por más que lo quisiera Guillén, no puede ir solo a una elección porque no, eso sí que no está permitido. En vista de lo cual no participamos como nueva mayoría, yo creo que es una gran pérdida de la pérdida de la posibilidad de dar a conocer un poco más cuáles son las propuestas, de pensar un Chile en serio. Muchas veces en esta elección, en las primarias, se vio un nivel de debate muy malo, a mi juicio, muy inadecuado. Pudimos ver en la televisión, sacando muchos trapitos al sol, pero poco respecto a lo que es la visión futura del país, ¿no? Que es a lo que debiéramos estar llamados. Así que yo creo que es lamentable que la nueva mayoría no haya ido a una primaria. Yo creo que es un costo importante que hemos tenido. Hay que salir a la calle, hay que inscribir a Guillé. De hecho, el día sábado va a haber una gran firmatón aquí en la Plaza de Puente Alto, así que aprovecho de informar e invitar entre 10 y 1 de la tarde. Se va a estar inscribiendo a personas independientes, porque lo interesante de esto es que nuestro candidato, uno de los candidatos de la nueva mayoría, que es Guillé, ¿no es cierto?, es independiente y requiere de los aportes, la firma, digamos, que no significa inscribirse en un partido político, porque esa es una gran duda que existe. Eso no significa nada más que permitir que Guillé vaya de candidato y no lo compromete como partido político ninguno. Ahora, yo creo que la irrupción del Frente Amplio, para seguir respondiendo a la consulta de nuestro amigo Lago, por supuesto que es un tema relevante, es un tema importante y yo creo que es indispensable conversar todos los de la nueva mayoría, es decir, los que siguen a Guillé, pero también los que siguen a Goich y también los del Frente Amplio, que de alguna manera compartimos una visión de país bastante similar, porque yo creo que va a haber que unirse para impedir que podamos retroceder en temas tan importantes como la educación, en que Piñera, que ahora ya está claro que es el candidato, exacto, ¿no es cierto?, de derecha, ha señalado que él no está de acuerdo con la gratuidad. Y yo creo que con todos los defectos que podemos tener, claramente hay banderas que se han clavado en este gobierno, que es indispensable perseverar y seguir adelante para poder avanzar y profundizar para avanzar en igualdad. Entonces, la reforma tributaria, lo que ha pasado en educación, en fin, muchas otras cosas. Así que yo espero que el Frente Amplio ha tenido una buena oportunidad, que se desarrolle, que aparezcan nuevos elementos. A mí me parece que gana la democracia con eso, pero también me parece que nos obliga a todos a sentarnos a conversar algunos elementos programáticos que hagan que después de la primera vuelta podamos tener algunos mínimos acuerdos para impedir, ¿no es cierto?, que la derecha nos haga retroceder. Buenísimo. O sea, igual yo opino lo mismo básicamente que la doctora, que el gran perdedor acá es la nueva mayoría, y efectivamente la irrupción del Frente Amplio son fuerzas políticas nuevas que en realidad le hacen bien a la democracia, nos hacen replantearnos ciertas cosas, no solamente a nosotros como tener otras visiones, sino que también a los mismos partidos de hoy en día. Entonces igual es positivo, ojalá que se pueda dar esa conversación, y en realidad para gobernar hay que tener mayoría, y eso es lo importante, y tener claro, sin mayoría, sin un parlamento a favor, es muy difícil hacer los cambios profundos o cambios necesarios para lograr la mayor igualdad entre todos los chilenos y chilenas. En pos del tiempo, para ir pasando al siguiente tema, conversemos acerca de lo que pasó mediáticamente con esta joven Valentina Enríquez. Exactamente. Es que no es mediáticamente, desgraciadamente. Bueno, Javier, o sea, salió ahora mediático, a eso me refiero. Salió, claro, a la luz pública, efectivamente, la denuncia de una chiquilla joven, ¿no es cierto?, cuyo pololo, que es una, entiendo que es el vocalista. Ahora el ex vocalista. Bueno, ahora ex vocalista de Los Tetas, había sufrido violencia intrafamiliar ahora y también hace un tiempo atrás, y ahora ella hace la denuncia. Yo creo que es muy importante y muy valiente la posición de Valentina, que da a conocer esto, porque habitualmente se ningunea a las mujeres, y más todavía. Y yo creo que es increíble que en el pololeo, en gente joven, se siga dando esta violencia hacia la mujer. Y fíjense que a propósito de esto, por ejemplo, aparece hoy día en el blog, no sé si algunos de ustedes lo vio, de Camila Moreno, yo por lo menos lo compartí en mi Facebook, aparece todas las veces que ella ha sido agredida sexualmente, que son un montón de veces. Entonces esto es la vida diaria de todas las mujeres de nuestro país. No puede ser. ¿Hasta cuándo? Yo creo que hombres y mujeres tenemos que levantarnos para decir basta ya, basta de este abuso con violencia, pero también el abuso sexual, en el sentido de el lenguaje, las maneras hasta de mirar. Hay tanta, la mujer se siente tan menoscabada por tantos hechos pequeños que le parecen a los hombres, pero que son tan dolorosos para uno, para una. Exacto. Que yo creo que es muy importante. Yo creo que ha sido valiente Valentina Enríquez, creo que ha sido valiente Camila Moreno, espero que sigan siendo muchas más mujeres las valientes que denuncien efectivamente esto tremendo que tenemos en nuestra sociedad. Ahora, los jóvenes, Javier, ¿qué opinan los jóvenes? Los hombres jóvenes. Disculpe. O sea, lo importante acá también es en la educación en los colegios. Esto parte también de educación desde pequeño, entender que la violencia no puede ser aceptada en ningún tipo de forma, ni sexual, ni económica, ni cultural. Entonces es un trabajo súper arduo, súper de largo tiempo, pero que efectivamente se tiene que hacer. Entonces es complejo si en los colegios no existe, o en la misma familia tampoco existe educación acerca de estos temas. Y esto a veces parte con una cosa tan simple, como yo siempre doy el ejemplo, como el colorcito de la ropa de las guaguas. ¿Por qué tiene que ser celestito y el otro rosado? Ahí ya ponemos una diferencia que después al celestito le regalamos autito y a la rosadito le regalamos escoba. O una muñeca, y no le regalamos muñecos al hombre. Entonces empezamos a hacer una diferencia entre hombres y mujeres que nos hace daño. Yo creo que aquí hay que pensar que hay que denunciar los casos como los de Valentina. Exacto. Pero también tenemos que hacernos una autocrítica en nuestras casas. ¿Qué es lo que pasa con nuestra familia, con nuestros nietos? ¿Hasta cuándo me levanto yo para servirle al marido y el marido no se levanta para servirle a la mujer? ¿Hasta cuándo el hermano se hace servir por la hermana? O sea, yo creo que son súper importantes, en los cuales necesitamos seguir avanzando. En la escuela, como tú muy bien lo señalas, también en la sala cuna, en la universidad, en la calle, en todas partes. Siempre es importante la perspectiva de género en toda la vida cotidiana, porque es ahí donde uno hace el cambio, en base a la cotidianidad. Si uno no apela a la cotidianidad para hacer estos cambios, pucha, culturalmente es muy difícil. Yo tengo una consulta, porque ella, bueno, yo leí algunas declaraciones que hacía esta chiquilla Valentina, y hablaba de que ella pensaba que lo podía cambiar, pensaba que podía cambiar su carácter, su forma de ser. Muchas veces sucede eso, claro, y la mujer ama al hombre y entonces dice, no, si esto pasó una vez, pero no va a volver a pasar. Mi consulta va, un hombre que hace violencia, ¿puede cambiar un hombre? Efectivamente, ¿una terapia sirve? Puede servir, pero puede servir, pero no necesariamente con la misma persona. Porque, o sea, yo creo que tiene que tratarse. Efectivamente, hay que buscar que se cambien, pero habitualmente cuando se establece un tipo de relación con otra persona es muy difícil que esa relación específica cambie, porque se vuelve a caer en los mismos. Entonces, puede ser que él se rehabilite, pero va a tener que ser probablemente con otra pareja, ¿me entiendes? En que va a poder demostrar, pero que se rehabilitó. Existe la rehabilitación de un hombre violento, por ejemplo. Existe la posibilidad, pero existe también la posibilidad que terminemos en femicidio. No, claramente. Entonces, claramente. Por eso que ahí hay que cortar esa relación, hay que cortar. Habitualmente lo que se produce es una dependencia de la mujer, y las más de las veces hay una dependencia en su autonomía, o sea, hay una pérdida de autonomía generalmente económica que hace muy difícil que se corte en la situación de violencia, especialmente cuando hay hijos y otros. Y otra consulta en relación a eso, por ejemplo, salía en los diarios que la expareja de este cantante decía que era un súper buen papá, que ella nunca vivió un episodio de violencia con ella. Entonces, ¿es posible que un hombre sea violento con una mujer y con otra no? Así es. O sea, puede ser, se establece una cierta relación con las personas. Por eso decía yo, es muy difícil que una persona se rehabilite en esa misma relación como para cambiar el círculo de la violencia. A lo mejor inicialmente él antiguamente no tenía, digamos, no había tenido estos rasgos de violencia. Puede ser o puede ser que la mujer, la primera mujer, no sienta que es violencia, aparte de lo que puede ser violencia. Por algo también se separaron. Entonces puede ser buen papá, buen vecino, buen compañero de trabajo, pero ejerce violencia también. Claro, es que no hay que pensar que esto sucede como en el aire, como con gente que es pérfida. Esto es una manera de relacionarse que tenemos que cortar. Y esto, muchos de nosotros escuchamos al vecino que le gritonea a su mujer, eso es violencia. Eso es violencia. Y claro, va a la reunión de la junta de vecinos, muy claro, amable caballero, sí, pero resulta que en la casa está ejerciendo violencia. O sea, entonces no es aceptable. Es importante eso, dejarlo en claro. Por eso era mi pregunta, para que la gente supiese. ¿Tenemos una pregunta? Tenemos dos preguntas. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, don Javier. Carolina Carvajal, estoy escuchando el programa atentamente. Interesante lo que habla la doctora y Javier, pero lamentablemente muchas mujeres dependemos de un marido o una pareja. Sí. ¿Qué hacemos en la situación cuando tenemos niños chicos? Es muy complicado el tema. Eso dice Carolina Carvajal. Y por otro lado, Daniela King, que está escuchando en Conchalí, pero que es de Puente Alto, dice: me parece interesante lo que está hablando. Tengo un curso de niñitas y ya el tema se ve a temprana edad en el pololeo. ¿Hay algún trabajo, alguna propuesta, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, como material de apoyo para los profesores para hablar estos temas que están a veces fuera del currículum? Muchas gracias por esa estupenda pregunta. Quisiera contestarle a Carolina. Efectivamente, lo que hace que cueste mucho cortar el círculo de la violencia es la dependencia económica de las mujeres, especialmente preocupadas por qué van a seguir comiendo sus hijos si es que, por ejemplo, se separan. Yo creo que ese es un gran, gran tema. Carolina, hay ayudas para que las mujeres avancen en su autonomía económica. Esa ayuda la puedes encontrar acá en Puente Alto, por ejemplo, en Prodemu. Prodemu es una organización de promoción de la mujer, es una organización de gobierno que está ubicada en el edificio que le llaman de las zapatillas, se me olvidó. En Balmaceda, frente al ex Montserrat, que ya lo cerraron. Claro, al ex Montserrat, ahí está el Prodemu. Ahí dan cursos, hay grupos, hay talleres, hay la posibilidad de capacitarse para poder tener, para poder, por ejemplo, emplearse, para poder abrir un pequeño negocito, para poder avanzar en una autonomía, que también tiene que ser autonomía como psicológica, ¿eh? Pero también autonomía económica, porque sin autonomía económica la verdad es que es muy difícil, tal como lo señala. Si en Prodemu le va mal, también se puede acudir a la gobernación, donde hay una oficina de la mujer, el centro de la mujer, claro. Carolina, ahí hay apoyo, ahí en este momento el gobierno ha entregado un gran número de capacitaciones a través del CENSE, a través de Más Capaz, y quizás debiéramos volver a hacer una audición. Aquí yo miro a Javier, que es el jefe de la radio de la fundación. Porque a lo mejor hay que volver a dar señales de dónde poder acudir. El CENSE tiene para mujeres menores de 65 años, tiene muy excelentes oportunidades de capacitación. Por ejemplo, la capacitan a usted, Carolina, para manejar, para hacer curso para poder manejar buses del Transantiago. Por ejemplo, un ejemplo. Entre otros. Entre muchos otros. Exacto. Hay un montón, le pagan la movilización a alguien que cuida a los niños mientras usted hace el curso, y eso es una gran ayuda, porque uno no sabe con quién dejar los niños cuando hace estos cursos. Entonces, hoy día hay oportunidades, Carolina. Entonces, concretamente tres: uno, el Prodemu; dos, la gobernación; y tres, en el CENSE, que usted puede ver en la web, cense.cl, se llama Más Capaz, estas capacitaciones. Así que eso por mi parte para Carolina. Y respecto al pololeo, o sea, Javier, respecto a lo que decía Camila, creo que era la segunda pregunta. Javier aparece. Daniela. Ella hablaba también sobre algunas propuestas que se hagan en términos pedagógicos. Yo creo que también el Prodemu es súper importante, porque si uno llama al Prodemu o puede hacer alguna alianza, ellos van y hacen capacitaciones, hacen charlas acerca de temas de género en general. Y se puede capacitar a los profesores, por ejemplo. Exactamente. Y además es importante decir que este gobierno creó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es un paso súper importante para que las políticas públicas no solamente esté la perspectiva de mujer, sino que existan proyectos de ley que vayan en beneficio a la mujer. Entonces, este salto cualitativo en el tema legislativo es súper importante. Además, yo quería decir, quería dar un fono de ayuda y orientación. Perfecto. Que es del CERNAM, que es el 800-104-008. El 800-104-008. Ese es el fono ayuda y orientación del CERNAM para que puedan llamar y efectuar. O sea, si usted es chiquilla joven y está sufriendo en el pololeo, puede preguntar ahí en el CERNAM. Si tiene dudas, si es que eso es violencia. Yo creo que tenemos que preocuparnos por nosotras mismas. Fíjense que hoy día han cambiado las formas de violencia. Muchas veces la violencia empieza por que te controlen el celular, que te pidan la clave del Facebook, que te pidan la clave del WhatsApp. Eso no debes entregarlo. eso forma parte de tu intimidad. Hay que cuidarse, cuidarse uno mismo. Uno puede entregar muchas cosas, pero uno no se puede entregar absolutamente de tal manera que queda prácticamente al servicio, ¿no?, de otra persona. Así que yo creo que, Daniela, esto es un tema que tenemos que seguir trabajando. Hay ayudas, hay en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Equidad y Género, incluso en ese mismo FONOSENAM podría hacer las consultas, además de PRODEMU y el Centro de la Mujer que hemos conversado. No sé, Juan Carlos, si tenemos alguna otra. Para ir ya cerrando el programa, porque ya nos queda súper poquito, tal vez hacer mención acerca del informe CENAME 2. No vamos a alcanzar, yo creo que no, que queda un minuto. Bueno, entonces lo dejamos tal vez para otra, la próxima semana podríamos tocarlo, porque es un tema súper importante, súper relevante, y en realidad una vulneración de derechos que básicamente son a los niños. Entonces es vamos a quedar ahí con la muy bien. Yo creo que el vamos a tratar de ver si de repente podemos traer a alguien también que nos ayude a contextualizar. Pero yo quisiera cerrar este tema de la violencia que hemos hablado de Valentina Enríquez, dos cosas. Uno, que hay agrupaciones feministas que están llamando a encontrarse hoy día a las 6 de la tarde en la Plaza Italia, con siempre el lema de ni una menos, para, como en apoyo a Valentina Enríquez. ¿Cuál es la idea, yo creo, cuando se llama tanta movilización? Es hacer visible, ¿no? Es hacer visible esto que no puede seguir existiendo, que no debemos tolerarlo sin que como que pudiera pasar piola, como dirían los lolos, ¿no? La verdad es que yo creo que hay que hacerlo aparecer. Finalmente, lo que aquí está en juego es un tema que nos hace muy mal a todos, a hombres y mujeres, que es el patriarcado. Esto de suponer que el hombre puede conducir nuestras vidas porque es hombre, que es en el fondo el patriarcado, nos hace mal a todos. Saben que también les hace mal a los hombres. Sí, lo más increíble es que esto no es solo un tema de mujeres, es un tema de hombres y mujeres. Javier, yo no sé si usted sabe que los hombres viven 5 años menos en promedio en Chile que las mujeres. Sí, más o menos sabía que vivíamos menos. No sabía. ¿Por qué? ¿Por qué se mueren los hombres? Me imagino porque culturalmente estamos asociados a trabajos que son de fuerza, que son... Pero no se mueren. Bueno, algunos se mueren por el trabajo, por la construcción. Estoy viendo hipótesis. Muy bien. Por eso, porque... estamos más predispuestos a riñas, peleas. ¿Pero por qué están más predispuestos a riñas y peleas? Justamente porque culturalmente ese es el patriarcado, el que se le exige al hombre ser machito, se le exige al hombre no llorar cuando algo le duele, claro. ¿Me entiendes? Eso nos hace mal. Entonces se matan, se suicidan más los hombres, se deprimen más y se suicidan más. Es complejo ser hombre. Entonces, pero de verdad se matan en accidentes, en violencia. Entonces, lo que yo quiero decir, el tema de la violencia hace aparecer un daño que tenemos como sociedad, que se llama patriarcado y que nos hace mal a hombres y mujeres, y el poder lo ejerce el hombre contra la mujer mediante este tema de la violencia y mediante la cosa sexual. Tenemos que luchar entre todos, hombres y mujeres, por sacarnos de verdad la violencia como manera de resolver los problemas, y por otra parte el pensar que el hombre es más cultural, que la mujer, y que la mujer está supeditada al servicio del hombre. Yo creo que tenemos harto que seguir trabajando. Para ir cerrando, también considero lo mismo que la doctora, que es un tema cultural, al fin y al cabo, que está bien arraigado en nuestra sociedad, pero hay que hacer los esfuerzos por sacarlo adelante. Entonces, yo creo que también sería bueno dar nuevamente el número del CERNAM, que es el 800-104-008, el 800-104-008, para que puedan llamar y recibir orientación o alguna ayuda que ustedes crean necesario. Entonces, y quizás también dan los teléfonos de la Fundación. Si ustedes tienen dudas, pueden ver en el Facebook de la Fundación. Fundación Puente Alto Poemas. Ese es el Facebook de la Fundación. Y si no, también en el teléfono, que es el 22-906-2535. Repito, 22-906-2535. 906-2535, la Fundación Puente Alto Puede Más. Si ustedes tienen consulta, necesidad de apoyo, de que podamos endilgarla hacia dónde poder hacer capacitaciones u otro, encantados y encantadas los vamos a recibir. Así es, pues así que estamos ya terminando. Se nos hizo súper corta la sí. programa de hoy. Tenía muchos temas en tanto. Y a los y las independientes los invito a la plaza el día sábado. Bien, ahí pasando el dato también. De 10 a 1. Así que eso, muchas gracias, doctora. Esperamos tenerla mucho más, muy bien, más muy... programa acá con nosotros. Chao a todos y todos los que nos escuchan. Que tengan un buen día.